Todas las noches, el cuidador del cementerio de Chacarita encontraba la tapa de una tumba abierta. Y en la lápida decía: Tomás Bondi, premio Volante de Oro al mejor colectivero. Es que Tomás Bondi había sido chofer de la línea 65, que pasa por acá por Chacarita, y había muerto hace años. Pero todas las noches él extrañaba muchísimo a su querido colectivo 65, entonces salía desde el fondo de la tumba y se arrastraba como fantasma que era hasta donde estacionaban a los colectivos 65. Y ahí cuando lo veía su querido colectivo, Tomás Bondi se emocionaba, casi se moría de la emoción, agarraba una escobita, se subía al colectivo y agarraba un trapito y cuando el cuidador de los colectivos veía que había un trapito que no lo sostenía nadie, que limpiaba el vidrio, muerto de miedo, rajaba. Entonces Tomás Bondi se subía al colectivo y paseaba por el barrio. Los vecinos a la noche paraban al colectivo 65 como siempre, pero cuando veían que no había nadie sentado en el asiento del chofer, muertos de miedo querían bajar, pero Tomás Bondi aceleraba, cerraba la puerta con todo y la gente. Tomás Bondi los dejaba bajar unas cuadras más adelante. Cuando los dueños de la 65 se dieron cuenta de lo que estaba pasando, decidieron sacar de las calles al querido 65 de Tomás Bondi. Y lentamente lo desmantelaron pieza por pieza. Murió el 65 de Tomás Bondi y él, Tomás Bondi, como todas las tardes, salió. Llegó hasta donde estaban estacionados los colectivos, pero cuando llegó y no lo vio, Tomás Bondi empezó a llorar llanto de muerto y se volvió desesperado a su tumba en el cementerio de Chacarita y se metió en el fondo del ataúd, corrió con la mente la tapa del ataúd, puso las flores, la tierra y en el fondo de la tumba lloró llanto de muerto. Y dicen que entre los muertos se contagian el llanto, entonces todos los muertos del cementerio de Chacarita, contagiados por la pena de Tomás Bondi, lloraron días y noches enteras. ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Tomás Bondi salió rápido de la tumba y al costado de su ataúd estaba su querido colectivo, su querido 65, igualito a como había sido en vida, pero totalmente invisible, fantasma. Tomás Bondi casi se muere de la alegría y se sube al colectivo, entonces invitó a todos los muertos a pasear. Fueron los muertos chiquitos, los grandes, los gordos, los bajos, todos en el colectivo de Tomás Bondi. En el colectivo iba un ladrón de billeteras, un vendedor de peines, unos malabaristas en el techo haciendo piruetas, todos en el colectivo paseando por el barrio y en las esquinas, ¡pi, pi, pi, pi! Y cuentan que a partir de entonces, el que descansó tranquilo fue el cuidador del cementerio de Chacarita. Porque como todos los muertos iban por las noches a pasear en colectivo, volvían muy tarde, casi de madrugada, y se iban derecho a las tumbas sin gritar y sin llorar. El colectivo fantasma de Ricardo Marino.